Hola Fabiana, bienvenida. ¿Cómo estás? Paula y Camila te saludan. ¿Qué tal, Paula, Camila? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Quienes están preocupados realmente son las personas que tienen que salir a buscar un lugar en donde vivir, ¿no? En esta época en donde se están entregando casas y demás, mucha gente sigue soñando con la casa propia, ¿no? Un sueño que, nada, algunas veces se complica mucho teniendo en cuenta los alquileres y los costos. Sí, tal cual. Es algo que viene pasando ya desde hace muchísimos años, el sueño de la casa propia para los que alquilan, bueno, es como que uno lo ve muy lejano en el tiempo, ¿no? Y con respecto a al tema de los alquileres, hoy por hoy es aún más complicado poder solventar un alquiler, dado los aumentos, los precios de los alquileres que están cada vez peor y no hay bolsillo que alcance. Fabiana, ¿cómo está la situación aquí en nuestra ciudad? Teniendo en cuenta un poco, bueno, tu lugar desde esta organización, ¿cómo lo vive la gente y bueno, cómo está la situación en cuanto a los alquileres? La provincia de La Pampa siempre fue una provincia en donde los precios de los alquileres siempre han sido muy caros, muy elevados. No solo en los alquileres, sino en todo, ¿no? Pero yo he ironizado muchísimo este tiempo viendo la situación de los precios, que alquilar en Santa Rosa, por decir, ¿no? Una localidad de la provincia, es como si quisieras alquilar en Puerto Madero, por el precio en el que rondan los alquileres. Es una locura lo que piden. Más aún cuando uno tiene que renovar el contrato o comenzar un contrato de alquiler. Fabiana, otro de los problemas que se están dando desde hace por lo menos un par de años es la falta de oferta, ¿no? Porque ahora hay cantidad de casas en venta, cantidad, pero poco en alquiler. ¿Por qué pensás que pasa esto? Esto ha sido una jugada de las inmobiliarias. No es más que una cuestión de meter miedo en la sociedad y bueno, y también un poco de presión política, que comenzó cuando estaba en tratativa la Ley Nacional de Alquileres. Ya habían comenzado a amenazar con que la oferta de alquiler iba a bajar si la ley se aprobaba. Bueno, la ley se aprobó y continúan con eso. Sí, que hay casas en venta, sí las hay, pero también lo que ha sucedido en la provincia de La Pampa es que muchísimos de los propietarios han sacado sus casas, sus bienes inmobiliarios de las inmobiliarias para alquilarlas de forma particular. ¿Por qué? Porque en la provincia de La Pampa hay una ley que impide que las inmobiliarias le cobren la comisión inmobiliaria a los inquilinos. Se la deben de cobrar, obviamente, al propietario, que es quien solicita la inmobiliaria para que administre tal bien. Entonces, obviamente, la comisión inmobiliaria va aumentando, entonces el propietario, para no tener que pagar eso, aparte de las costas que a su vez tiene que abonar a la inmobiliaria, decide sacar la vivienda, el departamento de esa administración y la alquila de forma particular. Fabiana, y con respecto, bueno, a la ley, ¿no? Por mencionar algunos de los puntos, por ejemplo, que al iniciar un contrato el plazo mínimo sea de 3 años, entre otros puntos. ¿Vos creés que esta ley ayuda a los inquilinos, los perjudica? Es que el tema de los 3 años, eso es beneficioso porque vos imaginate que antes afrontábamos alquileres, contratos por 2 años, y con aumentos semestrales, en muchos de los casos eran trimestrales, y no alcanzabas a acomodarte que ya tenías que estar de vuelta buscando un nuevo alquiler por si no te renovaban. En el caso de renovar, luchar con la negociación por el precio de los alquileres. Eso te implica un costo menos para vos como inquilino de movilización, porque el hecho de tener que desalquilar y alquilar una nueva vivienda, un nuevo departamento, también conlleva un gasto importante en lo que es la mudanza, en lo que es todo el gasto administrativo de pasar la luz, de pasar el gas, todo. Eso conlleva un gasto muy grande. Entonces, es un alivio en sí para el inquilino tener que el alquiler se haga, el contrato se haga por tres años y no por dos. El tema de las actualizaciones que están regidas por lo que oficializa el Banco Central en cuanto a la canasta básica y al salario, la inflación, perdón, y al salario, es un tema porque nadie esperaba que se disparara de la forma en la que se ha disparado la inflación en la Argentina. Y a su vez, que los salarios estén por debajo de esa inflación. Entonces, al no haber una equiparidad ahí, es obvio que no va a alcanzar la plata. A nadie le alcanza la plata, por más que alquiles o no alquiles, porque los sueldos están por debajo, la inflación sigue subiendo, los precios siguen subiendo, los alquileres aún más, y encima, en la Argentina, tenemos la vivienda dolarizada. Entonces, hay un montón de cuestiones en las que hay que comenzar a trabajar desde lo político para poder subsanar este tipo de situaciones. Desde la asociación, Fabiana, me imagino que también debe haber algún mail o hay sugerencias o hay pedidos de la gente de ayuda, ¿no? También para poder conseguir vivienda. ¿Les ha pasado eso? Sí, pero bueno, nosotros tratamos en la medida de lo posible. Si vemos alguna publicidad, generalmente en Facebook, que suelen haber páginas donde la gente publica que se alquila una vivienda, se alquila departamentos. Por ahí, si tenemos conocimiento de algo, les decimos, sí, fíjate en tal lugar, pero en realidad en la organización a lo que apunta es a tratar de ayudar a solucionar problemas en sí en cuanto a lo que hace a la calidad de vida. ¿Cuándo? Fabiana, para hacer alguna denuncia o presentar alguna queja o consultar algo, ¿dónde lo pueden hacer? En la misma página, tenemos una página en Facebook que es Organización de Inquilinos de La Pampa. Ahí mismo pueden realizar las consultas, tienen el botón de WhatsApp que los redirige automáticamente para poder realizar la consulta por WhatsApp, y si no, por el mensaje a la página, también desde ese lugar se pueden comunicar. Inclusive está el número 2 también fijado en la página para que puedan comunicarse. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que hacen los inquilinos a la página o cuáles son las sugerencias que reciben a diario? Hemos recibido muchísimas situaciones estos últimos meses en cuanto a lo que es la actualización dentro de los contratos. Que no se está cumpliendo la ley, obviamente. Hay contratos que los están haciendo por año. Entonces no tiene que ser bajo ningún nada, no hay excusa alguna para que hagan contratos por un año, porque los contratos por ley deben ser por cada 3 años. Y otra, el tema de las actualizaciones, que se las siguen haciendo por semestre, y encima las actualizan mal el precio, obviamente en desmedro del inquilino, tiene que pagar aún más de lo que pagaría anualmente. Esas han sido algunas de las situaciones que hemos recibido este último tiempo. Y después, bueno, algunos desconciertos en cuanto a cuando tienen que entregar llave, que no les quieren firmar en conformidad, que han pintado la vivienda tal como lo especifica el contrato, y cuando, por no sé, no les gustó cómo quedó pintado, tienen que volver a pagar de vuelta un pintor y la pintura que la inmobiliaria solicita, varias cuestiones que obviamente hace muy engorrosa la economía de los inquilinos. Porque me pongo a pensar, hace unos años uno entregaba como una especie de depósito que te decían, sí, bueno, es para como una garantía para cuando se termine el contrato, nada, si usted no lo quiere pintar, lo usamos nosotros para eso. O no encuentran la casa en las circunstancias que se le alquiló y, bueno, utiliza, no se le devuelve. Y si no, si estaba todo bien, se devolvía el depósito, cosa que pasaba muy poco, ¿no? No sé cómo está la situación esa ahora. Sí, a ver, el mes de depósito en garantía sí, es por en caso de que, bueno, haya rotura de la vivienda por mal uso, ¿no? Porque, a ver, nunca está también esta jugada de los propietarios de la inmobiliaria de que les entregan la vivienda con cosas de dentro de la vivienda rotas, el inquilino no hace la denuncia formalmente, que eso lo, por favor, siempre les decimos, tienen que hacer, una vez que ingresan a la vivienda y ven que hay cosas que están rotas, que la pared, que tiene humedad, lo que sea, todo lo que encuentren que esté en desperfecto, lo tienen que denunciar mediante una carta documento intimando al propietario, a la inmobiliaria, a que solucionen esos desperfectos cuanto antes. Si no se solucionan, el inquilino tiene la posibilidad de revocar el contrato y le tienen que devolver el dinero, ¿sí? O en todo caso puede el inquilino arreglar esos desperfectos y descontarlos del alquiler. Eso es por ley, que antes no se podía. Ahora con la ley nacional lo podemos hacer. Y el tema del mes de depósito en garantía, si se entrega la vivienda al departamento en perfectas condiciones, el mes de depósito de garantía debe ser devuelto al último mes actualizado de lo que se pagó de alquiler. ¿Me explico? Sí. Eso también es por ley. Claro. Fabiana, ¿han hecho alguna estadística acá en Santa Rosa o en la provincia de La Pampa? ¿Quiénes son en cuanto a franja etaria, en cuanto a género? ¿Quiénes son los que más alquilan? ¿Si varones o mujeres? ¿En qué edades son los que más demanda, digamos, de alquileres buscan? En general, mucha gente joven, muchas mamás solteras. Tenemos también un otro tanto de estudiantes, pero está como equiparada y hay también gente mayor que aún sigue alquilando y que bueno, y que son también por ahí los más perjudicados porque al no saber y al no querer confrontar los terminan perjudicando, ¿no? Económicamente. Pero la gente joven es la que más los que más, por ejemplo, vemos que a los que nos llegan consultas con respecto a temas de alquileres. Tal cual. Fabiana, ¿hay algún organismo provincial o nacional a dónde dirigirse para hacer alguna denuncia específica ante este incumplimiento de la ley? En el caso, solamente para las personas que operan con inmobiliarias, se pueden realizar las denuncias en defensa del consumidor. Pero bueno, nos han llegado algunas consultas de que han hecho la denuncia en dicho organismo y no pasa nada, como que no los atienden, les dicen que no, que ellos no pueden tomar ese tipo de denuncias, cuando en realidad sí, porque es defensa del consumidor propiamente dicho. Y si no, bueno, acuden a la organización y desde la organización tratamos de ver cómo podemos solucionar la situación. Siempre tratamos de llegar a algún tipo de arreglo negociando, porque cuando uno tiene que ya afrontar un juicio, el costo de un juicio es muy grande y conlleva muchísimo tiempo también. Entonces tratamos de aconsejar a la gente de tratar de solucionarlo, de llegar a una negociación con la inmobiliaria o con el propietario, porque no tenemos dentro de la provincia de La Pampa una oficina legal que atienda en este caso ese tipo de consultas y que los puedan ayudar. Un abogado sale muchísimo para poder que nos lleve el caso, que nos pueda ayudar en determinadas cuestiones, entonces, nada, por eso tratamos de aconsejarlos desde ese lugar y si se tiene que ir a juicio, bueno, se los acompañe. Fabiana, muchísimas gracias por esta comunicación. Esperemos que realmente en este año se pueda solucionar, aunque en realidad la inflación es tan alta. Y ahora leía también un poco que también los aumentos van en base a la actualización de la inflación, lo que diga el INDEC y demás. y está tan caro inclusive llenar un changuito, ¿no? De sí, comida, no, no. Imagínate lo que tiene que ser lo que es el alquiler, pero ojalá que esto se empiece a normalizar y por lo menos que haya un parate de SUA por un tiempo, porque si no, no hay plata que alcance. No, no, es que acá, como te decía, es una cuestión meramente política de que donde hay que sentarse y empezar a tratar estos temas urgente, porque como vos decías y como les decía al principio, los precios están cada vez más altos, los sueldos no aumentan, la inflación sigue subiendo. Entonces no hay sueldo que aguante para nada, no llegas a fin de mes, la gente está desesperada buscando trabajo, muchos que no consiguen, si conseguís, muchos te ponen en negro, trabajás en negro, no podés alquilar porque necesitas sí o sí presentar un recibo de sueldo. Son muchísimas las cuestiones que hacen a que la vida del inquilino sea cada vez más complicada. Fabiana, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes.